que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Quentin Tarantino declara que podría haber Kill Bill 3. A 15 años de haberse estrenado la segunda parte, el director estadounidense deslizó la idea de una posible tercera cinta, que tendría a Uma Thurman nuevamente como protagonista. El cineasta confirmó que todavía habla con la actriz sobre un cierre de la trilogía, que podría estar enfocado en la hija de Bernita Green, quien buscaría venganza en contra de la novia. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.